días. Esta es una de las partes más difíciles que me tocó ahora en esta en este proyecto. No estoy acostumbrada a hablar en público, pero me parece que la situación lo amerita. Quería contarles un poco cómo surgió esto. Surgió de un pedido de la municipalidad de Viedma de que nos mudáramos del lugar donde estaba la sala ahora. Y en esas conversaciones con gente de la municipalidad empezamos a idear un proyecto que nos parecía al principio como muy grande, muy locos para lo que era ese momento donde nosotros estábamos terminando el proyecto de Cipolletti. Pero por otra parte, nos parecía que era la capital de la provincia que también nos había recibido y que merecía por lo menos intentar el esfuerzo. Otro día, hablando con la gente del club, arreglando los sponsoreos del año, nos dimos cuenta que el club era muy importante para la localidad. Y también vimos que la infraestructura del club no estaba a la altura de lo que el club representaba deportivamente y socialmente. Entonces, ahí empezamos también a trabajar esa idea de, ¿y si renovamos el club? ¿Y si presentamos un proyecto integral? Bueno, esto estamos trabajando desde el año 2014, aunque lo veamos plasmado recién en el 2017, pero no es un proyecto menor. Una vez que la municipalidad estudió la factibilidad del proyecto, y digo la factibilidad porque ahora empieza el camino de toda la implantación del proyecto, tenemos que ir a una consulta popular, lo presentamos a la lotería, que es la gente que nos controla, que cuida que vayamos por el camino que tenemos que recorrer. Eso también fue un camino que llevó sus idas y vueltas. Pero aprendí de todo esto, tanto con la municipalidad como con la lotería, con el club, que cuando hay un equipo de trabajo, los intereses personales quedan muy por debajo del interés y del bien común. Y así hoy nos animamos a presentar este proyecto y quiero destacar esto, porque esto que parece que hoy termina, hoy recién empieza. Entonces tenemos que mantener ese equipo latente en todos nosotros. Esto lo quería decir desde el corazón yo. Después vamos a los números. Los números es la parte quizás más fría, pero que representa la inmensidad del proyecto. Aunque estos proyectos hay que verlos y hay que disfrutarlos, como hoy se puede disfrutar el de Cipolletti o el de Rock, que terminan siendo proyectos turísticos, proyectos de encuentro. Y a partir de hoy este, el Paseo Sol de Mayo. Eso es lo que debemos llamarlo, el Paseo Sol del Río, perdón. Bueno, la inversión lleva 420 millones, de los cuales aproximadamente 116 millones es la remodelación del club. A partir de ahí, esto va a ser lo que acabo de decirles, un lugar de encuentro. Creo que Viedma merece un hotel 5 estrellas. Creo que merece una sala de conferencias. Quiero que, o es la idea nuestra, que se genere un polo de negocios, que cuando alguna empresa venga a la capital de la provincia con un emprendimiento, puede alquilar ella su sede en el hotel, una oficina, y ahí reciba a la administración privada, a la parte pública, para formalizar esos espacios. También es importante que la gente pueda aprovechar la costanera, que está hermosa, con un lugar para tomarse un café, para comer algo, y por eso surgió la idea del patio de comida. Mi compañero de Luna va a explicar algunas cosas que para la empresa son muy importantes. No es solamente la construcción, sino que sea una construcción sustentable, amigable con el entorno que la va a recibir. Creo que eso es lo más importante que hoy tenemos para presentar, independientemente de los números. Y otra cosa que sí me parece importante resaltar es la continuidad no solamente de los 113 posiciones de trabajo de Viedma, que se van a extender, obviamente, con todo lo que significa ampliar este proyecto, sino las 800 plazas que trabajan con nosotros a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Creo que también es importante decir que esta obra, durante los 3 años que va a llevar, va a, por lo menos, emplear a 400 trabajadores de la UOCRA. Creo que además, y eso lo digo por experiencia con respecto a los otros hoteles, se empieza a generar toda una movida muy interesante de artistas zonales que terminan teniendo acá su lugar para manifestarse. No solamente cantantes o músicos, sino hoy hemos logrado exposiciones de arte, que es para mí una función súper importante, y que yo sé que acá hay lugares y que hay mucha gente ansiosa y con capacidad para tenerlo. Solo necesitan el empujón que podemos darle nosotros. Como verán, yo soy una enamorada de este proyecto y pido que me disculpen si aparezco muy con mucho entusiasmo, pero es que realmente todos los demás datos tienen una carpeta con información, tienen el PowerPoint que emite la lotería con información. Para mí era importante decirles esto. Los detalles arquitectónicos lo va a dar Sergio. Lo único que quiero resaltar es el equipo que se formó, cómo la administración privada logra trabajar con la administración pública para llevar adelante cosas concretas que le sirven a toda la gente. Muchas gracias.